al intendente Tolaguirre para poder modificar esta situación que están viviendo. Lo escuchamos. Es problemática porque ellos tienen una opinión diferente a la nuestra. Por lo menos eso nos hacen saber a nosotros. ¿Las condiciones del pliego cuáles son? Las condiciones del pliego son, es un pliego, es el mismo que tenía Evergreen en la década de Jorge cuando era intendente, y ese pliego se fue trasladando a cada una de las licitaciones que hemos tenido, sin modificar una coma y un punto. Imagínense que en ese entonces Evergreen estaba cobrando 13.000 pesos, que era uno a uno, eran $13.000 por camión. Nosotros estamos cobrando una facturación bruta de 25-27.000 pesos. No podemos, la gente que tiene chofer no la puede tener. Y después, sin cobrar, menos todavía, hace 3 meses que no estamos cobrando. ¿El último contrato, o sea, que tienen, lo firmaron con el ex intendente, Larrañaga? Bueno, acabamos de firmar hace unos 15 días atrás una prórroga de 3 meses con este municipio. Y el contrato licitatorio, sí, el último fue con Larrañaga, con el intendente. ¿Y esta prórroga son con las mismas condiciones que había antes? ¿Tenemos los mismos valores, todo? La prórroga se traslada con los mismos valores de la licitación anterior. Bueno, imagínate todo lo que ha subido. Yo no soy nadie para decirlo, sabemos, todos los argentinos sabemos la situación financiera de cada una de las familias, la situación de inflación y bueno, es muy difícil trabajar, y menos si no se puede cobrar. ¿Y cuál es el porcentaje que están pidiendo como para que le cierren los números a ustedes? No, nosotros lo que ahora estamos pidiendo sinceramente es que se revea el tema de las multas, debido a un contrato que no se puede cumplir por el presupuesto, y después que se termina esta prórroga que nosotros firmamos por 3 meses, el 30 de noviembre se termina la prórroga de estos 3 meses, encarar una nueva licitación, siempre y cuando el municipio preste conformidad, con un presupuesto acorde a la situación, para nosotros poder efectuar un buen servicio. Nosotros lo que queremos es que el municipio funcione bien para nosotros trabajar de una manera cómoda y el vecino se sienta cómodo viendo que el camión pasa. Fíjate que nosotros somos la cara visible del río en la ciudad. Nos llevamos de todo menos bonito los comentarios. ¿Por qué no se realiza bien la prestación? O sea, ¿cómo es la prestación que se está realizando ahora? La prestación es una prestación precaria, la verdad. Lo ha comentado el intendente en declaraciones hace 2 o 3 días atrás, que el presupuesto nuestro era bajo, debido a que no podíamos prestar un servicio como el que quisiera el municipio. No es imposible, nosotros prestamos un muy buen servicio en la época de Torroa, nos pagaban tiempo y forma, teníamos un presupuesto acorde, había sanciones, nos zapateábamos porque nos rendía y ellos efectuaban un servicio para la gente que les servía. Pero bueno, los presupuestos fueron decayendo hasta que estamos en el valor que estamos. La municipalidad les dijo, bueno, ustedes realicen la prestación que puedan realizar debido a estos valores, pero ahora por hacer esta prestación los quiere sancionar. No, no lo dijo así, pero lo dio a entender. Por ahí, si yo digo de esa manera, quedaría mal. Pero lo dio a entender, somos todos grandes y nos damos cuenta. Nosotros hacemos lo que podemos, sinceramente. Acuérdense que son 18 camioncitos contratados, son 18 familias, por el cual todos tenemos la necesidad de llegar a fin de mes. El tema es que yo entiendo el tema financiero del municipio, lo respetamos, pero tras que no nos cobramos hace 3 meses, nos vengan con una multa desde julio, la verdad que nos pone en una situación muy incómoda y muy difícil para salir mañana mismo, porque el director de Obras Públicas, el director de Vialidad, está diciendo que en agosto ya hay multa. Entonces, no, nos van a cobrar julio, nos van a cobrar agosto, nos van a cobrar septiembre. ¿Y nosotros qué vamos a sacar? Menos de un sueldo. Imagínense que nosotros lo que ganamos somos 18 empleaditos más de la municipalidad. Es la verdad, no te lo digo yo, te lo decimos todos los contratados. ¿Qué pasa con el agua de la laguna, que es donde ustedes tienen que cargar los camiones? Bueno, hay 2 estaciones de bombeo, está la de la calle Dudal y la de la calle Felice. Cada una tiene 3 bombas, pero si vos me decís ahora cuál funciona una sola bomba de la estación de carga de la calle Felice, ¿sí? Y bueno, los camiones que nos tenemos que retirar, trasladar hacia el sector norte de la ciudad, hacia el sector oeste, imagínate que estamos y calcularle 1 hora y media por viaje. Pero es terriblemente difícil efectuar un servicio de esa manera. ¿Y están regando con ese agua? Estamos regando con el agua de la estación de Felice. Se está regando, sí, porque la Duval tenía un problema de contaminación, que no estábamos sacando agua de esa parte, de la bomba de Duval, de la estación Duval. Ahí estaba la palabra de uno de los trabajadores o al mismo tiempo propietario de camiones regadores de la ciudad. Sí, exactamente. Juan Pablo Martín Castaño es el que hablaba, como representando a alrededor de unos 5 o 6 trabajadores que están aquí en el hall de la Municipalidad de Santa Rosa, esperando ser atendido por el intendente Leandro Altolaguirre. Después que terminó la nota, nos quedamos hablando con alguno de ellos y nos contaba que solamente pueden hacer un viaje, o sea, ¿ves? Un camión lleno lo pueden hacer.